flores, la luna que usted espera, con traje o bata de cola. Yo soy la Lola, señores, de ley de la frontera. Y en mi cabeza gitana, mis brazos dos monumentos, y en los flecos del manto yo me llevo enredado un suspiro de pasión. Pemán, un atillo de mí, un torbellino de colores. No hay en el mundo una flor que el viento mueva mejor que se mueven las flores. Y por si no lo sabía, yo te lo digo, señor. Venga, vengas a aplauso enseguida, que alegre mi corazón. Yo soy la Lola mía. La Lola, gracia y salero, y aquí, como en tierra extraña, yo soy la Lola de España, y que se mueran los peos. Tengo la cara morena, los ojos negros aceituna, y que quieran o que no, como yo no hay más que una que soy yo. Pemán, adicio de mí, un torbellino de colores. No hay en el mundo una flor que el viento mueva mejor que se mueven las flores. Y por si no lo sabía, yo te lo digo, señor. Venga, venga, se aplauso enseguida, que alegre mi corazón. Yo soy la Lola, alma mía. Lola, la Lola Flores. Lola, Lola de España. Lola.